Cadena Feeling. La mañana es nuestra con Cadena Feeling. Seguimos acompañándote. 11:48 y con la resaca, del Miss Gran Cantabria 2025, la final que se celebró en la noche de ayer, tarde noche, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, y en la que tenemos nueva reina. Sí, sí, sí. La representante de Miss Gran Bahía de Santander es la nueva Miss Gran Cantabria 2025 y la que nos represente en el certamen nacional. Ella es Alba Pérez. Tengo al teléfono a la directora de Miss Gran Cantabria, Cande Rodríguez Pacheco. Buenos días. Buenos días, mi Víctor. Buenos días. Qué energía. Me encantaría tenerla ahora mismo, pero estoy tan cansada. Me imagino. ¿A qué hora habéis terminado ayer? Porque después de la gala, cuando finalizó a eso de las prácticamente 11:15, 11:20 de la noche, después se han visto un montón de fotos, un montón de vídeos. Vamos, ¿a qué hora has terminado ayer? Pues mira, ha sido un poco tarde. Y eso que yo no he ido a celebrarlo porque me he portado bien, que hoy había que volver a la normalidad, al día a día y a trabajar. Y se nos hizo un poco tarde, incluso sin celebrarlo, ¿eh? Sé que por algunos se quedaron un poquito más tarde por ahí, pero bueno, ya sabes que el trabajo es el antes y el después, no solo la gala. Sí. Y bueno, había que recoger cosas, había que hacer cosas, había que hacer, digamos, fotos de protocolo, digamos, y es, al final se alargó un poquito. Pero la verdad que muy contenta, muy cansada, pero sarna con gusto, ya sabes, Víctor. Eso es. Oye, hablamos de 3 meses de trabajo, 3 meses de preparación con un montón de profesionales que están detrás de todo esto, como pudimos ver en el día de ayer, no solo en el jurado, también detrás, y que ayer se culminó con la elección de Alba Pérez como la nueva Miss Gran Cantabria. Lógicamente, se valora la final, pero también, ya lo has dicho en este programa y es así, se valoran 3 meses de trabajo para una elección final, como ocurrió en el día de ayer. Pues sí, yo es que siempre hago mucho hincapié en eso, que no solo la gala de ayer, el jurado está informado de quién va a ensayar, de quién no va a ensayar. El sábado hicimos entrevistas personales, son mil cosas que todo eso sumado, el resultado es que la ganadora fue Alba Pérez ayer, ¿no? Yo muy contenta, ahora tengo que trabajar con ella y siempre... A ver, todas las niñas son un encanto, pero siempre tienes más feeling unas con otras, y Alba son de las niñas que yo más feeling tenía con ella, y bueno, estoy muy contenta de que haya ganado, por supuesto. Pero ya te digo que es todo una suma de puntuaciones de estos 3 meses que acaba pues con la gala de anoche, ¿no? Pero vamos, yo pienso que ahí, yo creo que ayer, o sea, la gala final, la puntuación es la que menos cuenta al final. Yo creo que es el trabajo de estos 3 meses. Esa es la realidad. Yo creo que hay que ver un trabajo continuo, el interés. También hay deberes que se les manda a las chicas que cumplen o no cumplen. Al final es una suma. Sacrificio, son muchas cosas. Son muchas cosas. Y después, por supuesto, que luego para gustos colores. Porque, bueno, siempre hay gente, ¿no? O decisiones que la gente dice, jo, pues a mí me gustaba más esta, pues a mí me gusta más la otra. Ya, pero bueno, igual al jurado le gustan más las morenas que las rubias, las más altas que las bajitas. Es que son mil cosas, ¿sabes? Que es que tiene que cuadrar muchas cosas. La gente se piensa que es fácil y no lo es. Y los nervios juegan muy mala pasada. Pero muy mala pasada. Hay gente que les viene muy bien, pero gente que les viene mal. Entonces, pero bueno, yo creo que yo siempre pienso que estos 3 meses son súper importantes. Y el sacrificio y las condiciones y todo es muy importante. Y son la mayor puntuación que puedan tener. Qué bonita la foto de las 5 Miss Gran Cantabria, sí, que se puede ver en vuestro Instagram, Miss Gran Cantabria, las 5. Tu primera Miss Gran Cantabria, María, sí, María Pardo. Después Marina Edilla, Zulema de la Paz, Valeria Olivares y Alba Pérez, que es la nueva. María Pardo, ¿qué iba? ¿Por Miss Gran Garandía en su momento, quiero recordar? Sí, sí, sí, María Pardo fue Miss Garandía. Eso Marina es. Edilla, Ribamontán. Uh-huh. su lema era astillero, Valeria Besana, y sí. Bueno, Alba Pérez, Bahía de Santander. ¿Qué representa? Mira, la verdad que de esa foto estoy súper orgullosa. Creo que esa foto es súper valiosa, porque creo que demuestra que son 5 años y ella, el que estén allí anoche, para mí es súper importante, porque creo que se ve el buen rollo, el cariño que nos tenemos todos, etcétera, etcétera. O sea, para mí esa foto es maravillosa. Sí, estaban, de hecho, María Pardo, Marina Hedilla y Zulema de la Paz, estaban en el jurado, como también se les pudo ver en la foto. Valeria Olivares, lógicamente, no estaba en el jurado, pero estaba haciendo las funciones de la actual hasta el mismo domingo, Miss Gran Cantabria, y fue la que cedió su corona a Alba Pérez. Preguntarte, porque es la representante Bahía de Santander. ¿Representa exactamente qué? Porque estaba Miss Gran Santander, Miss Gran el Sardinero, que casualmente se la jugó en la final con la ganadora actual. ¿Qué representa Bahía de Santander? ¿Qué exactamente con respecto, por ejemplo, a Santander o el Sardinero? Claro, ¿sabes qué pasa? Que todos los años, ya sabes que cada niña elige, entre comillas, a quien quiere representar. Sí. Normalmente más de la mitad quieren representar a Santander. Entonces es muy complicado el dar la banda de Santander a alguien. Entonces nosotros todos los años, si tú, la que quiere representar a Santander, damos la opción de que represente a algo en concreto de Santander. Alba en este caso nos dijo que bueno, que para ella el mar, pues la bahía, le traía muy buenos recuerdos y que si podía representar a Bahía de Santander. Y por supuesto, igual que hay gente, pues eso, el Sardinero, cada una, había Peña Castillo, pues eso, sí, pues cada una Castillo, elige, efectivamente. Sí, pues cada una, Nueva Montaña, exacto, y otros años ha habido Puerto Chico, ha habido muchas cosas ahora no me acuerdo. Y entonces, pues claro, cada una elige pues un lugar especial de Santander para poder representarlo, simplemente por eso, ¿eh? Hombre, la bahía más bonita del mundo representada está claro. Exactamente. Bahía de Santander, efectivamente, y ella es Alba Pérez. Quedaros con este nombre, que es nuestra representante en el certamen nacional, que se va a celebrar en el mismo lugar. Ahora te preguntaré sobre qué fechas, si la sabes, si me la puedes contar. Sí, ya está confirmado. Confírmame, ya que estamos, aprovecha y díselo a la audiencia. ¿Dónde nos va a representar? ¿En qué lugar va a defender la corona nuestra candidata? Pues mira, este año volvemos a repetir Córdoba, porque bueno, el año pasado allí se quedaron contentos, date cuenta que van gente de toda España esta semana a Córdoba. Entonces para ello es una publicidad absoluta, y salen redes, egoístamente, creo que es muy buena publicidad para la ciudad donde se hace un nacional. Córdoba quiso repetir, se va a repetir, y la fecha es la semana siguiente a Semana Santa, que este año cae la semana del 6 de abril. Todas esas semanas irán concentradas a Córdoba. O sea, la semana previa o la anterior. El 6 de abril, Alba tiene que estar en Córdoba. Vale, 6 de abril, Alba tiene que estar en Córdoba. O sea, tienes todavía meses por delante de trabajo. Está genial. Mucho meses. Sí. Ahora viene el trabajo preparatorio para Nacional, porque estamos hablando de candidatas que ya han ganado sus territorios, por lo tanto saben lo que es ganar, y ahí entramos en otra historia completamente distinta. Vamos al siguiente listón, así es. Sí. Pero bueno, ya te digo que Alba me lo ha puesto muy fácil durante el regional. Es verdad que ahora el sacrificio es un poquito mayor, pero bueno, ya es enfocada en ella sola, en mejorar para ella sola. Entonces, bueno, lo pasamos muy bien también, ¿eh? Cande, una gala que está muy centrada también en la tele, que en esta ocasión se va a poder ver en falso directo mañana viernes. Ahora te preguntaré por la hora, mañana viernes. Sí. Y que, lógicamente, todos los que hemos estado en el pabellón hemos podido ver cómo hay un montón de cámaras portátiles, cómo hay un montón de fijas, un montón de trabajo detrás, y que se ha podido ver cómo se hace la retransmisión desde el pabellón con sus pausas publicitarias. Y en esa presentación, junto a ti estaba Alberto Castilla, ¿no? Eso es. Que ha estado junto a ti en esa presentación del evento. y que vamos, que ha sido una maravilla veros a los dos en esa presentación. Sin olvidarme también de, creo que es Keki, bueno, Keki es en Keka, ¿no? Sí, Keka. Ella se pone Keki en Instagram, pero Keka ha estado en streaming, ¿no? Ella es verdad, ella se llama Francesca, es mi gran medio cudello del año pasado. Y bueno, no sé, siempre nos gusta dar oportunidad a nuestras niñas, que veamos que puedan hacerlo bien, que estábamos segura que lo iba a culminar. Y ella estaba feliz, estaba súper nerviosa, pero estaba feliz. Mira, la gala se podrá ver a partir del martes, porque mañana no daba tiempo el montarla bien y eso, y a partir del martes se podrá ver en la plataforma por YouTube. Es verdad que a mí la gente igual allí en directo, no puede disfrutarla tan bien, pues eso, porque hay que estar pendiente de cámaras, de enfoque, entonces queda como un poco raro todo allí. Pero creo que a mucha gente le gusta ver también el directo ese, ¿eh? Todo lo que es el mogollón. Tenemos a Peter Dollar 720, que lo amo, que sí. Es un amor, se presta siempre a todas nuestras locuras y a todo nuestro trabajo. Y para el martes lo tendrá preparado ya para quien lo quiera ver de nuevo o gente que no lo haya visto o no ha podido estar allí, pues lo podrá ver a partir del martes. Pues él lo Alberto, ¿qué te voy a contar de él? Empezamos trabajando juntos hace más de, no sé qué decirte, muchos años en Tenerife, presentábamos ya juntos. Y sí, aparte es amigo, es como de la familia. Es más, está en casa ahora, o sea, está aquí conmigo. Y la verdad que yo lo adoro porque, ¿sabes qué pasa? Yo no soy presentadora, Víctor. Yo pues soy la directora del Migrán, un poco la imagen, y estoy ahí por eso. Y entonces yo con él al lado me siento respaldada, me siento segura. Cualquier lapsus mío, él ha visto que cubre todo perfectamente. Entonces para mí es una tranquilidad de tenerle encima del escenario. Bueno, y en casa y como amigo, ¿no? O sea, en ese sentido tengo mucha suerte. Pues ahí tenéis. Ayer la verdad que ha sido una pasada, os lo digo, lo podréis ver en todo el mundo a partir de mañana, y que lo sepan, que para que vean cómo ha quedado esa retransmisión de ese Miss Gran Cantabria, que ya llevan 5 ediciones. Cinco ediciones. La verdad que mira, Sofía Palencia, la adoro, o sea, es una tía súper curranta, siempre está ahí, siempre dando caña. Bueno, dimos los premios anoche, dimos pues a Gabriela, a Peter, a Sofía, pues por eso, porque al final siempre está Sara and Company, que confió en nosotros, y Vela desde hace 5 años, y es que ya sabes que todo esto es como muy complicado de mantener y que estén ahí, y estoy siempre súper agradecida, pero súper agradecida. Ni más ni menos. Pues también felicitarte a ti por tu trabajo, que también está ahí, junto a todo tu equipo. Y que ahora os toca trabajar duro, que esto no ha acabado, que ahora tenéis meses por delante, para preparar a la Alba. Ahí estaremos, como siempre, intentando dejar a Cantabria lo más arriba posible, y haremos todo lo posible para que Alba vaya segura, vaya preparada y dé todo lo que pueda. Oye, tenemos... Voy a decirlo de cabeza, ¿eh? De las 5 ediciones tenemos 2 en el certamen nacional, ¿eh? 2 top 10 y una top 5, ¿puede ser? Exactamente. María Pardo y Valeria top 10, Marina Díaz quinta dentro del top 5, y Valeria fue la que se quedó ahí a las puertas, porque bueno, es que estas cosas pasan, o sea, es lo que tiene, ¿no? Pero sí, no creo que Cantabria está muy arriba. Sí. Ostras, cuidado, que somos una región muy pequeñita y hay que competir, tú lo sabes, con las de tu tierra, que son en esto las mejores. Una región pequeñita y encima no acostumbrada a estas cosas. Correcto, ¿sabes? Es que no hay cultura de... No hay cultura, exacto. Pues lo que hablamos, las de mi tierra, pues lo llevamos casi en la sangre desde que nacemos, queremos ser mises o reinas del carnaval, ¿sabes? Correcto. Y aquí esto no se lleva, y entonces creo que, oye, ¿por qué no decirlo? Creo que hacemos muy buen trabajo y ahí estamos, ¿no? Intentamos siempre estar, porque ya te digo, es un concurso y te arriesgas a que pase lo que tenga que pasar, aunque tú muchos años digas, jo, pues la mía creo que tenía que haber estado mucho más arriba. Pero tienes que callarte porque es lo que ha pasado y es lo que han decidido. Ya está, no hay más. Ni más ni menos. Allí había jurado, allí había un jurado, allí estaba el jurado. Exactamente. Y ahí veía yo a cómo sumaba los puntos, cómo están con calculadora repitiendo para no fallar. Y hombre, claro, es que al final es un compromiso que te confundas en un punto arriba, punto abajo, o que nombres mal, o que cualquier cosa. Pero bueno, allí teníamos a la Mia Mua, que fue nuestra secretaria especial, que hay que decir que es economista él, ¿eh? O sea, me refiero, que la gente no se piense que hemos puesto allí a Mua Mua porque sí, a Mia Mua porque sí, ¿eh? Es adorable, es de Besana, y la verdad que estábamos todos encantados. Pues con eso el grupo de Besana, por favor, o sea, todo ese equipo que tiene el Ayuntamiento de Besana es maravilloso, no han puesto ni una pega. Se lo han pasado también bien. El equipo técnico, el equipo técnico, San Cibrián, sí, exactamente. Pero ya todo, el equipo de limpieza del pabellón, el guarda del pabellón, o sea, ha sido espectacular, pero espectacular. Hoy anoche recogimos la mitad, no todo, porque estábamos ya muy cansados, y nos decía, no pasa nada, vengan mañana. Bueno, hoy por la mañana lo habían recogido todo ello, todo. O es verdad que no estamos acostumbrados, a lo mejor, que siempre somos nosotros los que tenemos, a nosotros no nos importa, también te digo. Pero me refiero que esta mañana hemos llegado allí, bueno, Samuel, que es el que ha ido hoy por la mañana al pabellón, y lo tenían todo recogido, todo. Fue impresionante. Nosotros tiramos pues la basura, las cosas que podían, ¿sabes? Pues quedar ahí un poco de mal olor o lo que fuera, y lo tenían todo súper recogido. Así que estoy súper agradecida al Ayuntamiento de Besana y a todo su equipo. Impresionante. Dos apuntes. Una, grandísimo animador Samuel, un todoterreno. Sí, por supuesto. Para lo bueno y lo malo. Samuel, yo siempre digo que es para lo bueno y lo malo. Lo intenso que es, pero es que es un loco intenso maravilloso al final, porque estas ideas son todas de él lo que pasa en ese escenario, ¿sabes? Entonces, al final hay que ser así para que salga bien las cosas, ¿eh? Exactamente. Yo creo que gente como él es lo que hacen que esto salga adelante, ¿sabes? Porque si es por mí, que soy más tranquilita, soy yo, ¿sabes? Samuel, y luego hay que olvidar los patrocinadores que están desde el principio y los que se han sumado, que también son clave. Hay que también hacerles mención a todos, a los que llevan desde el principio y a alguno nuevo que ha sumado, eso es. Sí, sí, seguro. Hay gente que lleva 4 años juntos, pero claro, justo, ¿sabes? Pero claro, es que había que destacar a quién le dábamos el agradecimiento, y claro, era el 5º año, pues a lo que llevan 5 años, pero casi todos los demás, gracias a Dios, unos llevan 4, otros llevan, es su primer año, que esperemos que repitan. Pero bueno, los patrocinadores y colaboradores, ya sabes tú, trabajando donde trabajas, que siempre es súper complicado conseguirle, y yo estoy súper agradecida. Seguir en el camino, de verdad, seguir en el camino, no solo visual para todos los que están en el escenario donde se celebra el evento, sino también para los que lo pueden ver en casa, y que seguro que a partir de mañana van a poder ver todo bien preparado y que quede muy, muy chulo, porque al final todo esto es espectáculo, todo esto hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y vosotros ponéis vuestro pequeño granito para intentar que así sea. Acá de felicitarte a ti por lo que te compete y a todo el equipo. Y hasta nada. Muchísimas. Seguimos en contacto, que ahora hay que hablar del certamen nacional, que no nos olvidemos que viene el plato fuerte. Muchísimas gracias por estar allí anoche junto con nosotros, que tú también eres parte de este 5º aniversario. Y agradezco muchísimo que hayas venido, de verdad que sí, Víctor, y por apoyarnos siempre cada año y cada 6 meses entre el nacional y el regional, de estar informando a todo el mundo. Ahí estaremos, de cara nacional. ¡Cuídate, Cande! ¡Un beso! ¡Un besito! ¡Chao, chao! ¡Chao!